Que vuelva hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti. ¿Para qué quieres hablarme si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, si todo acabó? ¿Quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor, yo ya no siento nada. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Me pides que vuelva, ¿ya para qué? Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Pides que vuelva, ¿ya para qué?